Que no se pierda el respeto en las calles. No, más vale tener amigos que enemigos. La gente está viviendo fuera de control. Y los que absorben todo eso son los niños. Vivir la vida con joy, con alegría, es la respuesta del problema de hoy en día. Estrechar la mano, que levantar la mano. Eso de andar de malo no te lleva a nada, hermano. Unos caminan con la frente arrugada y nadie la ha hecho nada. No le gusta pasar viola, se ve que tiene swing pa' caminar. Menean tanto el brazo que se van a desarmar. Sean un poco más discretos, tengan un poco de respeto. Que hay niños en la calle, porfa, que no imiten eso y me da pena. Va pasando el tiempo y sigue los mismos problemas. Otros miran de reojos como si nada. Yo no sé nada, yo no he visto nada. Y sigue muriendo gente por balas perdidas. Lo que dice mi boca, cualquiera le toca. En el mundo entero siguen pasando cosas. Disfruta la vida, aprovechala. No pierdas el tiempo jugando con armas. Disfruta la vida, aprovechala. Que vida es una sola y valórala. Analizando el presente me encuentro hoy. Sacando cuentas en esta sociedad, algo no me cuadra. ¿Cuál es el negocio? Vamos, dímelo, clon. ¿Cuál es tu ganancia? Veleidad, venganza. Cifras negativas con alza. Locos al volante de sus vidas. Ciego tomando cero precauciones. Basado en revoluciones. Retan al destino, aceleran a fondo. En una carrera sin sentido. Ya avanzan sin freno, chocan entre ellos. Apagando vidas, destruyendo sueños. Que no tienen nada que ver en el asunto que injusto es. Que no se pierda el respeto otra vez. En este mundo acelerado tenemos que aprender. La solución está dentro de ti y de mí. En detenerse un segundo y escucharlo. La escucha tu corazón, no hagas oídos sordos. No cometas el error que cometemos todos. Deja que tu esencia salga a flote. Deja que esto bote. Saque su libreta y anote. El consejo de la clonación dicta. El consejo de la clonación te dicta. Que no se pierda el respeto en las calles. No, más vale tener amigos que enemigos. La gente está viviendo fuera de control. Y los que absorben todo eso son los niños. Vivir la vida con joy, con alegría, es la respuesta del problema de hoy en día. Que no se pierda el respeto en las calles. No, no quiero más problemas, quiero solución. Yo quiero paz en este mundo. Lo que te traigo en esta canción es un mensaje para que cambien la mente de matón. No ven que el mundo está muriendo por la misma situación. Y yo no quiero ver más muertes, sin motivo y sin razón. El respeto se está perdiendo. Y para que entienda mejor yo le voy a dar un ejemplo. Esto sucede en el trayecto. Si ve una madre con su hijo, nadie le cede el asiento. La tercera edad se va de pie. Un permiso, buena tarde, casi ni se ve. Parece que le da lo mismo, todo le da igual. Saben que hacen daño y no hacen nada por cambiar. Quieren llamar la atención, ese es su pasatiempo. Va buscando peleas para demostrar que son violentos. Y me pregunto pa' qué, eso yo no lo sé. Lo que yo quiero ver a tu hijo con los míos crecer en un ambiente de paz y no de maldad, no. Y que la gente vuelva a caminar tranquila. Que no se pierda el respeto en las calles. No, más vale tener amigos que enemigos. La gente está viviendo fuera de control. Y los que absorben todo eso son los niños. Vivir la vida con joy, con alegría, es la respuesta del problema de hoy en día. Que no se pierda el respeto en las calles. No, no quiero más problemas, quiero solución. Yo quiero paz en este mundo.